Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como cada viernes llega a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como ya saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Un viernes más con música, hoy esencialmente música muy muy nueva, producida a lo largo de este 2013, algunos discos de muy reciente edición. Aunque tenemos algunos de los temas que van a sonar de 2007-2008, pero contando, como siempre les digo, con un mínimo de calidad que yo espero que sea del agrado de todos ustedes. Tendremos lo último de Spiro Gyra, de Jeff Goldblum, de Chuck Loeb, de Jeff Lorber. Una chica que se llama Cara Granger, también Clemson, este hombre casi que resucita, no sabemos dónde ha estado, pero también tiene nuevo disco. Y alguna que otra novedad, como un guitarrista que a mí me ha llamado muchísimo la atención, no lo conocía. El otro día mi hijo me comentaba: oye papá, mira esto. Y de verdad que me dejaba con la boca abierta. Es lo que se llama un guitarrista acústico que usa su guitarra también como si fuera un instrumento de percusión. Y la verdad es que es un genio. Y no solo él, el ingeniero de sonido que le ha hecho la grabación de su primer y de momento último disco también está a una altura impresionante, porque ya lo comprobarán. El disco, esa guitarra suena majestuosa. Se llama Mike Dawes. El músico, me refiero, no la guitarra. Pero para abrir boca, vamos con el último disco que acaba de salir hace nada, prácticamente en este, bueno, concretamente el 24 de septiembre, el 30 y tantos álbum de Spiro Gyra que está ya sonando. Esto se llama Not Unlike That. Jack Beckstein, como siempre, al frente con el saxofón, en los teclados Tom Schumann, Julio Fernández en la guitarra, al bajo Scott Ambush y un nuevo batería para esta grabación, se llama Lee Pearson. We'll be right back. Spiro Gyra, su última grabación. Escucharemos algún que otro tema más a lo largo del programa. Por cierto, el título genérico es de Ruinebeck Session. Es Jess Golub y Brian Auger, el guitarrista y el teclista, haciendo una versión del tema tan conocido de Paul Carrack, How Long, también última grabación de este hombre, de Jeff Golub. Jess Golub y Brian Auger, un tema, como les decía, muy, muy conocido, este How Long. Vamos ahora con otra de las novedades que tenemos hoy. Chuck Loeb se reúne con cantidad de amigos. Este tema en concreto que está sonando en este momento se titula Lockdown y con The Family Band. The Family Band para él es Will Lee en el bajo, Ollie Rockbayer en el piano, en fin, y demás teclados, la trompeta, Giulio Carmasi y el gran Steve Gadd en la batería. Chuck Loeb, su última grabación también. Thank you. Jack Loeb, su última grabación, que se titula, por cierto, Silhouette. Este tema que está sonando ya también pertenece a ese disco, se titula JT y en esta ocasión con otros músicos. La Appreciation Band, la llama él, y ahí está Mitchell Foreman en los teclados, Nathan Ease al bajo, en la batería, Peter Erskine, ahí es nada, y Dave Charles en la percusión. Un tema un poquito más suave, pero también dentro de las características musicales del gran Chuck Loeb. Thank you. Aparte de los que les nombraba al principio, se me había quedado alguien muy importante que además ha tenido bastante notoriedad en el tema. Ese saxo alto estaba tocado por otro de los grandes como es Erik Marienthal. Bueno, y vamos ahora también con la última grabación de un buen teclista que se llama Jeff Lorber. Ya lo hemos escuchado en más de una ocasión en este programa. Él acaba de sacar también un nuevo disco titulado Hacienda, del que estamos escuchando el tema que se titula Solar Wind. Aquí, aparte del propio Lorber, está en la guitarra Larry Coons, en la batería otro de los buenos, Vinny Colaiuta, y al saxo repite Erik Marienthal, en la flauta David Mann. El tema de Jeff Lorber. Thank you. Jeff Lorber, que nos tiene pues muy bien acostumbrados, suele ofrecernos muy buenas grabaciones y la calidad de ellas, no solo la musical, sino la producción suele ser muy buena, como estamos comprobando en este disco Hacienda de este 2013. El tema que lo abre es precisamente este que está sonando. Se titula Corinaldo. Aquí la formación es la misma, si exceptuamos que el guitarra es Paul Jackson Jr. y se incorpora con el bajo otro de los grandes como es Jimmy Haslip, Jeff Lorber. De Jeff Lorber nos vamos a algo más suavecito, algo que se puso a la venta el 7 de octubre pasado, si bien ya tenía un avance allá por el mes de junio con un single titulado Fire. Este es el cuarto álbum en estudio estudio de la cantautora nigeriano-alemana Ayu. El disco se titula genéricamente Ticket to the World y el tema que está sonando ya, tema como ven muy suavecito, se llama Falling. Ayu. Holding back, my heart drowns in tears. I've kept within too much salt in my wounds. It cannot swim. It's sad, it's painful, it's frightening my heart. I am, I'm calling. I need a hand, I'm falling. Pray for me. Caress my soul. I need a friend. Please don't go. I am, I'm falling. I need a friend. I'm calling. Pray for me. Save my soul. I need a hand. Don't you know? Like a phoenix I will arise. I'll spread my wings. Come back alive. Revive my soul, reset myself, get back on track into my heart. I am calling, I need a hand, I'm falling. Pray for me, caress my soul, I need a friend, please don't go. I am, I'm falling. I need a friend, I'm calling. Pray for me, save my soul. I need a hand, don't you know? This is it, I think I'm done. I'm gonna take the train to what's the sun. I need some peace, need to quit this crazy scene. Need to feel alive, let the light and hope back into my heart. Cantautora de origen alemán y nigeriano. Bueno, vamos a continuar ahora con este guitarrista que yo les comentaba al principio del programa, Mike Downs, un jovencito de 23 años, inglés para más señas, que toca la guitarra de una manera espectacular. Guitarra acústica, por cierto, y que además utiliza como instrumento de percusión, lo que se llama fingerstyle. El tema pertenece a su primer y único disco de momento y se titula el tema Boogie Shred. Vamos a escucharlo detenidamente y verán. Thank you. Realmente bueno este hombre, Mike Downs. Pueden ver prácticamente todos los vídeos de los temas de su último disco en YouTube, e incluso algunos que no aparecen en él, y es espectacular, de verdad. Bueno, continuamos con otro hombre que nos trae nuevo disco en este 2013, además titulado Home. Se llama Ansley Lister, guitarrista y cantante, que se acompaña de André Bazin en los teclados, Steve Amadeo al bajo y en la batería y percusión Wayne Proctor. Esto suena más americano. Ansley Lister. News on the radio. Pieces is all that remain. I've a system that I put too much, can never sustain. Some out there losing everything, they got nowhere to go. And the ones that saw it coming. Se llamaba este tema de que nos traía Ansley Lister, un tema bastante pegadizo, por cierto. Igual que este que está sonando ya, es una cantante, compositora y guitarrista australiana que se llama Cara Granger, que, bueno, de la mano del productor e ingeniero David C., que, un hombre que ha trabajado para Buddy Guy, Johnny Lang o Anna Popovich, han hecho este disco, Cyber and Psy, recién editado también, del que estamos escuchando este tema bastante también pegadizo. No Way You Can Hurt Me Now, Cara Granger. You can hurt me now. You took me right up to the edge, and then you gave me another shove. You made me fall, you watched me crawl. You had the nerve to call it love. I got away from you somehow. There's no way that you can hurt me now. You made a fire in my heart. The fire's out now, it's cold and dark. I thought you loved me, but I was wrong. I don't know why I stayed. Cara Granger, una australiana a la que habrá que seguirle la pista. No suena mal este tema. Vamos ahora, continuamos con un hombre del que hace mucho tiempo que yo no sabía nada. Andy Fairweather Love and the Lowrider. También acaban de sacar nuevo disco en este 2013. La verdad es que no sé de cuándo data el anterior, pero sigue siendo tan interesante como los anteriores. Andy Fairweather Love. It's all about the what you do. It's not about the what you say. You gotta live like you live every second, every day. Keep the faith, don't let it go. If it can be, let it be so. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. Yesterday won't come again. This is it, no matter what. Put all you are and all you do. Don't ever be the who you're not. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. Another fool, another day. Another castle in the sky. When the four winds blow, it's always when, it's never why. No matter what you're looking for, more or less, less is more. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. Yesterday won't come again. This is it, no matter what. What all you are and all you do. Don't ever be the who you're not. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. Yesterday won't come again. This is it, no matter what. Put all you are and all you do. Don't ever be the who you're not. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. Well, if you can't have what you want, hold on tight to what you got. Yesterday won't come again. This is it, no matter what. What all you are and all you do. Don't ever be the who you're not. If you can't have what you want, hold on tight to what you got. Oh, hold on tight. Y para terminar esta primera hora de hoy, vamos a hacerlo con Clem Clemson, aquel guitarrista de bandas como Buckaroo, Colosseum o Humble Pie, por ejemplo. Que yo sepa, este es el primer álbum en solitario de este hombre, In the Public Interest. Y la verdad que sí, que crea interés público que grabe algo, porque hacía muchísimo tiempo que no sabíamos nada de él. Un hombre que ha tocado, bueno, pues con los mejores, aparte de los grupos ya nombrados, pues, con Jack Bruce, con Billy Cobham, David Sanzio, Roger Waters, en fin, B.B. King, Bob Dylan, muchos y muy buenos. Esto se llama Dancing with the Blues, es Clem Clemson en su regreso a la música. Con esto ponemos fin a la primera hora del programa de hoy, no sin antes enviar un cariñoso saludo a nuestros oyentes de Radio Tegueste en los 88.0, que espero tengan el gusto de escucharnos el próximo martes a partir de las 9 de la noche. The blues. Y de nuevo aquí estamos en Jazz, Rock and Blues en esta segunda hora, abriéndola con un pianista de origen turco. Se llama Fahir Atakoglu y él en el 2007, una de las grabaciones más antiguas que tenemos hoy, editó este disco, Istanbul in Blue. Se acompañaba de gente muy importante como Bob Franceschini en los saxos, Horacio Negro Hernández en la batería, en el contrabajo Anthony Jackson y dos guitarristas estupendos como Wayne Kranz y el gran Mike Sterk, que es el guitarrista en este tema que estamos escuchando, Fuse on Fahir Atakoglu. Thank you. Zahir Atakoglu, hoy abriendo la segunda parte de nuestro programa. Y ahora continuamos con el cuarto disco, el último de Tony Gray, ese bajista que al menos nosotros lo conocimos aquí en Tenerife cuando vino acompañando a la pianista japonesa Hiromi Uehara. Él acaba de sacar, como digo, un nuevo disco, se llama Elevation, y la característica principal de este es que tiene unos guitarristas excepcionales que le acompañan en algunos de los temas, entre otros John McGowlin, Mike Sterr, Dave Fuzinski, el japonés también Tomoyasu Otei, y en el tema concreto que estamos escuchando ahora el guitarrista es Rod Beach. Esto se llama Elevation, Tony Gray. Gray Elevation. Bueno, volvemos al disco de Spiro Gyra que les presentábamos en la primera hora de Rinnebeck Session. Se llama así porque fue grabado en un estudio de esa población en Nueva York, cerca del Valle de Hudson, por lo visto bastante cerca de Woodstock. Según cuenta Beckenstein en su página web, él dice que cuando pensaron en hacer otro disco se preguntaron qué es lo que mejor sabe hacer Spiro Gyra, y Beckenstein explica que era el hecho de haber estado tanto tiempo juntos que la comunicación entre ellos se había convertido en casi mística. Y nuestra capacidad de improvisar sobre la marcha ha llegado a ser tan fuerte por todo el tiempo que hemos estado tocando juntos, y que era el momento de entrar en un estudio con muy poco planificado y a ver lo que podía salir de ahí. Y la verdad es que una maravilla. Para muestra este Off the Cuff que estamos escuchando, Spiro Gyra. Thank you. Spiro Gyra, su último disco, y van 30 y no sé cuántos ya. La verdad es que es una carrera impresionante lo de esta gente. Volvemos también ahora con el último disco de Jess Golub, en esta ocasión con la compañía del teclista Brian Auger. El tema perteneciente a ese último disco, Train Keeps a Rolling, se llama Zephyr Bass Market. Aquí, aparte del propio Brian Auger tocando teclados, sobre todo Hammond B3, Jeff Golub en la guitarra, aparece también parte del grupo Steve Ferrone, un batería del que hacía muchísimo tiempo que no sabíamos nada de él. Jeff Golub y Brian Auger. Jeff Golub y Brian Auger. Bueno, vamos con el último tema de esta noche de Chuck Loeb y su último disco Silhouette, del que hemos escuchado ya dos temas, creo recordar, en la primera parte del programa. Este último tema lleva por título Silver Lining, y en él se acompaña de David Mann, de Michael Forman, de Nathan East, Peter Erskine y David Charles. Chuck Loeb. Thank you. Como siempre, la calidad, el buen gusto y la buena música no fallan en los discos de Jack Loeb. Bueno, volvemos con esta cantante de origen alemán y nigeriano, Ayo. El último disco que acaba de poner en el mercado contiene este tema que está sonando ya, un tema súper versionado que todos ustedes seguro conocen. Ella, lógicamente, se encarga de la cuestión vocal, Larry Campbell en la guitarra, Glenn Pacha en los teclados, Ira Coleman en el bajo y el batería Sean Pelton. Sunny en la voz de Ayo. Sunny, thank you for the sunshine, okay. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, once so true. Precioso ese tono de voz que tiene esta mujer y la versión, la verdad es que lo ha abordado. Volvemos de nuevo con este guitarrista, esta joven promesa. Bueno, yo diría ya que joven sí, pero más que promesa, realidad, con este primer disco en el que, del que ya hemos escuchado un tema al principio. Esta es una versión del famoso tema Superstition, lo van a reconocer ustedes inmediatamente, que este hombre hace también de una forma magistral. Pero insisto, el músico lo hace muy bien, pero a mí también me tiene asombrado el ingeniero de sonido que logra, que esto suene como los propios dioses. Mike Dow, Superstition. gran trabajo el de este hombre, Mike Dawes, de verdad. Muy bueno su trabajo y bueno también el del ingeniero de sonido, como les decía. Bueno, último tema también de Jeff Golub y Brian Auger. Esto se llama The Cat, un tema que les ha compuesto un señor que seguro que conocen muchos de ustedes, Lalo Schifrin, un músico que ha hecho muchísimas bandas sonoras, diría yo. Jeff Golub con Brian Auger. También al trabajo de Jeff Golub, normalmente es así. Bueno, y volvemos con Clem Clemson, el resucitado Clem Clemson. Como digo, acaba de sacar disco en The Public Interest ahora en el 2013 y incluye este tema conocidísimo titulado I Don't Need No Doctor. Un tema de Ray Charles que ellos, me refiero a Humble Pie, cuando Clem Clemson era su guitarrista, incluían en sus conciertos y era un éxito tremendo siempre. Pues lo ha incluido en este nuevo disco, Clem Clemson. I don't need no doctor. My De nuevo, todo un icono del rock metido en un estudio de grabación, afortunadamente. Y ojalá también no necesitemos un médico en mucho tiempo, ojalá. Bueno, estamos descubriendo a este grupo que se llama Moondog Medicine Show. De ellos solo conocemos de momento sus nombres y el instrumento que tocan. Y la verdad es que lo hacen bien. Son Kate Sylvester, que es el bajista, Lana Spencer, quien canta. La guitarra la lleva Joel Newman y la batería Kenny Jackson. Los escuché el otro día por primera vez y la verdad es que me llamaron la atención y por eso están hoy aquí en Jazz Rock and Blues. Se llaman, repito, Moondog Medicine Show. El tema Moondog Elixir. No bingo tonight, or moose or live chicken dinner. Yum. We gonna sock it to ya. Never gonna steal you wrong. never gonna steer you wrong. Moondog Medicine Show. La verdad es que, como digo, no les conocía. No sé si este es su primer o qué número hace este disco, si es que tienen más. Habrá que investigarlo. La verdad es que no me ha dado tiempo, pero creo que merecían tener un hueco en el programa de hoy. Otro tema más de otro de los discos que hemos estado estrenando esta noche para ustedes. Home es el título genérico de lo último de Ansley Lister, que se acompaña, como les decía, de André Bazin en los teclados, Steve Amadeo en el bajo y Wayne Proctor en la batería y en la percusión. Esto se llama Hyde, Ansley Lister. He claims he's my superior in his 1973. Who's only out policing? Ain't doing it by the book. Settling most endeavors with a healthy right hook. For him, the word compassion's not in his vocabulary. Trying to get me back, don't go all Dorothy on me. Wake, wake up to another day with the sheriff trying to show me the way. Come on now, wake, wake up. Wake up and smell the cocoa, I'm still here. I guess I ain't going home today. Speeding round the streets, heavy on the brakes. Taking bribes, planting evidence to clear the scum away. Bets on a party seven, fighting for my pride. The only way to show him that I'm right this time. Done and dusted by tea time, he's got paving the way. Another off the streets, another collar put away. Come on now, wake, wake up to another day with the sheriff trying to show me the way. Come on now, wake, wake up. Wake up and smell the cocoa, I'm still here. I guess I ain't going home today. Today. Este hombre que está empezando a sonar ya se llama Ron Sayer Jr. y se acompaña de una jovencita. Él toca la guitarra y canta. La jovencita toca el teclado y también canta. Se llama Charlotte Joyce y se acompañan del mismo, por cierto, batería que tocaba con Ansley Lister, el señor Wayne Proctor. Ellos han sacado un disco en el mercado que yo también estoy descubriendo ahora con ustedes. Esto se llama Cold Soldier to Cry On. Just for you, that's what I'm supposed to do. Should be a two-week thing. Major rejection, stay. with a cold shoulder to cry on. You gave me the cold shoulder to cry on. And I got no one to rely on. You gave me the cold shoulder. Help when push comes to shove. Now I need you, and I need you. And after all I've done to help you carry on, now I need you. Yes, I need you. I've been there just for you. That's what you're supposed to do. Shut me up to anything. Major rejection stay. Gave me the cold shoulder to cry on. You gave me the cold shoulder to cry on. And I got no one to rely on. You gave me the cold shoulder. Ron Sayer Jr. y Charlotte Joyce. Habrá que seguirles también la pista, igual que este hombre, que si bien es un disco del 2008, que nos va a servir, por cierto, para cerrar el programa de hoy, pues no le habíamos conocido hasta ahora. Músicos daneses, la verdad es que, al menos que yo conozca, muchos destacados, la verdad es que no. Este hombre se llama Stephen Schackinger, si es que se pronuncia así. Toca la guitarra, la cítara, el bazooki, los teclados, canta y se acompaña de Michael Hurricane en la batería y la percusión, al bajo Henrik Boyer y en la viola Jane Clark. Stephen Schackinger. Cuando menos me pareció interesante la música y, como digo, nos va a servir para despedir nuestro espacio de hoy, no sin antes darle las gracias por estar ahí al otro lado del receptor, a los oyentes de Radio Tejina, la FM 103.6, que tienen la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo, y también a los oyentes de Radio Tegueste, que nos escucharán, como digo, el próximo martes, a partir de las 9 de la noche en la 88.0. Para todos, un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches.